lo que es heavy metal para mí es más que nada un estilo de vida, un sentimiento que a través de la música podemos expresar muchas cosas, ¿no? Expresamos dolores, felicidades, tristeza, siempre cuando a través de la música es algo sano, qué sé yo. Intensiva, viernes 21 horas por Radio Fogón 98.3. En internet en www.radiofogón.blogspot. Se repite los martes a las 10 de la noche.